Lección número 10, para el 6 de junio de 2020. La Biblia como historia. Sábado 30 de mayo. Para memorizar, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 20, verso 2. También Deuteronomio capítulo 5, verso 6. La Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza sin dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en la segunda venida. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia. No intenta probar esa existencia. En el principio, Dios habla y se crea vida en la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 31. Él llama a Abraham a salir de los caldeos. Libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Éxodo capítulo 31, verso 18. Envía profetas, envía juicios. Llama a su pueblo a vivir y compartir su divina ley y el plan de salvación con otras naciones. Finalmente, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo así la historia para siempre. Esta semana analizaremos algunos de los aspectos clave de la historia, según se describen en la Biblia, y también algunas de las evidencias arqueológicas que ayudan a corroborar la historia, según se expresa en la Biblia.